Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. Nocturnos. Una selección de oro de los mejores temas de siempre con la firma de Jesús Olmedo. La música de los grandes con una de las grandes voces. Buenas noches, pájaros. Bueno, quizá el saludo sea un poco irónico, pero así se llama este programa dedicado a vosotros, aves de medianoche, aves de vuelo nocturno, almas que a esta hora no tienen otra cosa que hacer que sintonizarnos. Hoy lunes y a esta hora, por mi parte, iniciamos una nueva andadura ante el micrófono después de muchos años. Y me ha costado, mira que me ha costado. Pero aquí estamos porque teníamos necesidad de transmitirte sonidos, canciones. Algunas de ellas de hace muchos años, del recuerdo. Otras nuevas, pero todas ellas con el denominador común de la elegancia, la calidad, la buena música. ¿Qué hace falta? Siempre hace falta. Estaremos al inicio de la semana, hasta las 10 de la noche, haciendo volar canciones, mensajes y lo que nos apetezca. Porque ahora las redes sociales, esto va para los que las manejen, nos van a ayudar a cohabitar, a compartir, a volar juntos. A hacer este programa entre tú y yo, entre nosotros y vosotros. Esto de las redes sociales a muchos les sonará a chino. Por cierto, saludos a la comunidad asiática que vive en Talavera de la Reina y comarca. Si nos escuchan, porque no sé si hacen otra cosa que estar en la barra de un restaurante o en un establecimiento de estos que abre día y noche. Hola a nuestros amigos los chinos. Hola no, la hora que es no. Bienvenidos. Los que tengáis el Facebook podéis teclear ya Pájaros Nocturnos y empezar a volar con nosotros, a pedirnos cosas, canciones, a contarnos lo que sea. ¿Cómo estáis? ¿Qué pensáis? ¿Qué estado de ánimo vivís? Pájaros Nocturnos, en Facebook. Y los que no, pues invitaros a escuchar una horita de vuestro tiempo de la mejor radio musical de Talavera y comarca. Hablando de canciones, este programa lo inspiró una canción. Una, concretamente. Se llama I Don't Like Mondays. No me gustan los lunes. El grupo The Boobtown Rats, su líder Bob Geldof. Y por eso de que no nos gustan los lunes a muchos, hemos pensado que qué mejor manera que iniciar la semana al final de un lunes con canciones como esta. Bienvenidos. Thank you.

todo un clásico, porque queremos dar cabida a los mejores clásicos, todo un descubrimiento en su época, y todavía hoy una canción encantadora, Sara. Fleetwood Mac, uno de los grandes grupos del folk americano, que nos ha acompañado musicalmente a muchos a lo largo de nuestra juventud. Letras melancólicas en La Única FM. Uno de los mejores grupos del pasado que siempre hay que recordar. Sara, Fleetwood Mac. Soy el caballo libre de riendas, de terco pasado y en la frente la sonrisa. Caballo sin nombre, mural de la inocencia. Espejo en el que te descubren los indiscretos vestidos de la luna. Galope que bulle al calor de tu núbil mirada. Caballo pensando desandar caminos que iluminas el horizonte que veo. Caballo de raíces profundas que inundas la noche a la que sin conocer me entrego. La cosa va de animales, pájaros nocturnos, caballos sin nombre, canciones únicas en La Única que es única. Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and released the pain. Now the dark days are gone, the light days are here. my sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave me all in all. Now I feel 10 foot tall. Sunny one so true, I love you. The dark days are gone and the light days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the smile upon your face. Sunny, la versión del guitarrista, pianista, cantante y compositor Paul Garrack, un tipo que ha sido miembro de varios grupos como Ace, Roxy Music, Mike and the Mechanics, Squeeze, pero a mí me gusta en solitario. El tío ha publicado ya 14 álbumes y varias recopilaciones, con una sensibilidad especial para las baladas más románticas. Garrack, un experto navegante por las aguas del soul blanco, el soul de ojos azules. Un tío que hace de todo un poco, músico de todo un poco. Ahora aquí, en La Única FM. Ya sabes, puedes contarnos, sugerirnos, cantarnos, escribirnos en Facebook. Pájaros Nocturnos. Construye el muro con nosotros. Pájaros Nocturnos, en La Única FM. Don't you think we're gonna get burned? Shaded in Show, Joe. Di que no es así, Joe, por favor. Di que no es así. Esta de Murray Head también tiene su historia. En 1919, el equipo de béisbol Chicago White Sox se enfrentó a los Cincinnati Reds. El partido estaba amañado. Joe Jackson, jugador de los Chicago White Sox, aunque en juicio reconoció haber recibido dinero, públicamente defendió su inocencia y que había mantenido su promedio durante el partido hasta su muerte. Durante el juicio, un niño le pidió "Sayin' in show, Joe". Di que no es así, Joe. Y es que todos alguna vez hemos hecho a alguien esta súplica. Le hemos rogado que niegue nuestras dudas, que nos afirme en la confianza que teníamos en él, porque nos negamos a creer que alguien que amamos nos haga algo que no somos capaces de entender, porque tememos que ya nada vuelva a ser lo mismo, porque queremos seguir creyéndole. Everlasting liberty. At one. fantasy, air, wind and fire, tierra, viento, aire y fantasía. Todo unido aquí en La Única FM. Las noches de los lunes hasta las 10, con canciones como esta, Fantasy, que habla de libertad y que dice que nosotros podremos vivir juntos hasta el fin de los tiempos, porque nuestras voces sonarán por siempre como una sola. Lo que se debería hacer directamente con esta chica es una telenovela o una película de serie B para un domingo o un sábado por la tarde, de esas que anunciamos después de comer. Diseña su propia colección de ropa. De vez en cuando ha visitado al juez. Ha sido fotografiada varias veces en un estado calamitoso que no dejaba dudas de que seguía empinando el codo. Ha dormido sobre un banco tras una noche de juerga. Es polémica, rebelde, es una cierra bares, pero cantando es genial. Amy Winehouse. Pájaros nocturnos en La Única FM. I'm but it's actual healing. Get up, get up, get up, get up. Let's make love tonight. Marvin Gaye, Sexual Healing. Un título muy apropiado para hacer bebés. Así cantaba Marvin Gaye, al que también despidieron de nuestro mundo. Sigue siendo una gran incógnita, junto con la de John Lennon, en cuanto a las razones que pudieron llevar a Marvin Gaye padre a asesinar a este hombre, a su hijo, a balazos. Seguro que no había muy buena relación. Uno de los pocos artistas que plantaba cara a los grandes en las listas de éxitos. Uno de los grandes de la discográfica Motown. Uno de los precursores de lo que posteriormente se denominó como sonido Motown. Para mí, este tipo tiene la corona y el trono del mejor cantante de soul de todos los tiempos. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't. Hotel California, una historia verdadera. El Hotel California existe, como el Évora o el Roma, y está en Todos Santos, una población mexicana en el noroeste del país, y que recibe cientos de turistas atraídos por el mito de haber sido el lugar en el que la banda estadounidense de Eagles se inspiró para componer esta canción tan famosa. Y es que cuántas historias esconden las paredes de los hoteles. Cuenta una leyenda que en aquel Hotel California había muchas vibras, energías, y que los clientes y empleados habían visto cosas que se aparecían, como un vigilante que decía que vio a un niño atravesar una reja, o que se aparecía el fantasma de una bella mujer llamada Mercedes. ¿Sirvió de musa para Don Henley, líder de los Eagles, aquella leyenda? Una vez Don Henley indicó en una entrevista que esta canción fue realmente una metáfora sobre los excesos de la cultura estadounidense y del balance difícil que existe entre arte y comercio. Y llegamos a la parada, a la primera parada de este tren de largo recorrido que ha nacido hoy, 30 de agosto, con el único fin de llevar a tus oídos lo mejor de la música de los mejores músicos. Canciones con historias e historias de las mismas canciones, como esta tan sensible y suave que cierra esta primera edición de Pájaros Nocturnos. Historias como la de Joni Mitchell, historias como la de alguien que tuvo poliomielitis a los 9 años, que empezó a pintar a los 10, a escribir poesía a los 11 y a cantar cuando Bob Dylan le demostró que era posible. Os dejo hoy con una mujer que canta como si su voz fuera eterna, como si estuviera desde siempre, y más aún, como si ya fuera una cantante canonizada por la historia. Una mujer que siempre se ha referido en sus canciones al amor romántico. Both Sides Now, una canción sobre ver y aprender, sobre aceptar. Si quieres hacer el programa con nosotros, puedes escribir en nuestro perfil de Facebook, donde también esperamos que nos cuentes historias de la vida, porque queremos que tú también seas uno de nuestros pájaros nocturnos. Hasta dentro de 7 días. Aquí un amigo, Jesús Olmedo. Sides now, from up and down, and still somehow, it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Moons and Junes and Ferris wheels,